Muchos están solos, porque nadie les ha mostrado aún que son otro Jesús, que han venido a servirles. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.